propia. Solo nos dan el alimento suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos. Y cuando dejamos de ser útiles, acabamos en el matadero con despiadada crueldad. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¿Eh? ¿Mm? ¡El hombre! Martes 9 de agosto, está saliendo Rebelión Animal Radio en el aire, desde 107.1 FM, también desde el sitio de internet radiorsk.info. Y si estás mucho más lejos de lo que es No Barris Barcelona, bueno, desde el blog rebelionanimal.wordpress.com, que bueno, ahí se pueden escuchar programas ya pasados y también lo que está relacionado con opinión, con textos y otras cosas más en ese blog. Acá los martes de 8 a 9 de la noche se emite programa, también salen diferido, por decirlo de una forma, en la radio Sincílic, una radio libre de Rentería del País Vasco, los días domingo de 3 a 4 de la tarde. Y bueno, nada, tenía algo para leer que tiene que ver con lo que está pasando en Londres, bueno, determinada, no sé si revuelta o exasperación por parte de gente que vive en determinados barrios de los suburbios. Dice que mataron el día jueves, si no me equivoco, fue que mataron a un taxista de origen afro. Padre de cuatro hijos, lo mató la policía. Y bueno, en los hechos, como qué es lo que detonaron la muerte, no sé si son muy, muy importante a tener en cuenta, fue que, bueno, fue muerto por la policía. Ese es el detonante que dicen algunos, pero bueno, tiene que ver con otras movidas también. Digo, esta crisis económica o gente que no tiene nada que perder. Y bueno, estaba leyendo en el sitio de la bbc.co.uk del mundo, que viene en castellano, y dice algunas cosas, las leo un poquito por arriba. Dice: en principio parece difícil relacionar esto con las protestas que están habiendo en otros lugares del mundo, como en el mundo árabe o el movimiento de indignados en España, pero están sucediendo simultáneamente. ¿Cree que es posible establecer alguna comparación? Esta es una entrevista que le hacen a ver si sale acá, un profesor, Tony Travers, de la London School of Economics. Y bueno, contesta esto acá. Dice: creo que hay pocas pruebas de momento para establecer una relación entre lo sucedido y Londres y otras ciudades británicas de lo que pasa en otros lugares de Europa. Hay puntos interesantes como el uso de redes sociales en la organización de la revuelta. Eso es común. Pero hay pocas pruebas de que políticamente haya algo en común. De hecho, ya había habido disturbios en Londres en el pasado. Esto no es la primera vez que sucede. Y bueno, nombra disturbios en Brixton en el año 81, que dice que hubo motivos sociales y económicos más claros, incluso cuestiones raciales. Y si uno ve las fotos, digo, gente de origen afro en su mayoría la que está quemando y saqueando parte de estos barrios como Hackney, Tottenham y otros sitios más. Y este profesor dice que no hay ninguna demanda política. Los disturbios han consistido en individuos robando tiendas para la mayoría de la población. Eso no es una declaración política, pero eso no quiere decir que no exista una causa política. Bueno, causa política que todos los santos días tienes invitándote al sistema a que consumas esto, que consumas lo otro. Hay fotos donde hay gente llevándose plasma, esto, lo otro, pantalones, no sé, tú lo harías si estuvieras ahí. Ve a saber, porque es muy fácil decir, ah, bueno, pero esto, lo otro, lo que se hace, lo que no se hace. Ninguno del que no esté participando en eso o quien está participando ha de tener una causa, y no nos vamos a poner nosotros a defender la propiedad privada, por más de que alguien diga, ah, pero si te toca a ti, bueno, así como te puede tocar una bala perdida por ahí en una mani o en algún otro país, te puede tocar también que alguien vaya y te robe o no necesariamente, pero bueno, no calificarlo como un robo a un buen vecino que está por ahí. Cuando el fuego quema todo, no importa si es un sitio pequeño, un sitio grande, pero bueno, nada, era algo relacionado con eso, el estado policial que también se está desplegando ahí. Más de 16.000 policías envió Cameron a Londres y bueno, parte de eso tiene que ver con lo que está pasando ahí. Bueno, en determinados guetos, cuando la gente se harta, cuando pasa algo que realmente hace explotar, es eso. Y también murió una persona hoy que había sido tiroteada en los disturbios y murió. O sea que ya van dos personas muertas acá en este Londres del primer mundo, como le dicen ahí. Bueno, para ir haciendo un poquito de aire, va a sonar ahora una banda argentina que se llama Eterna Inocencia, con una versión de Marley que se llama Quemando y Saqueando. Sonaba ahí Eterna Inocencia con Quemando y Saqueando, que era una versión de Bob Marley. Tenía un texto que me había llegado por parte de ¿cómo es? De periódico anarquía.wordpress.com, por una libre sin dominación. Y bueno, tiene que ver con algo de lo que está pasando en varios sitios a nivel del mundo, pero esto más que nada con lo que viene pasando en Uruguay. Y el texto dice así: las viejas políticas aplicadas por los gobiernos de derecha parecen ser el nuevo manual de los izquierdistas. Desde el año 2005, que asumió el primer gobierno Frente Amplista, no solo han profundizado las políticas fascistas, sino que han creado nuevas leyes para controlar y reprimir con más severidad. Caminas por el barrio tranquilamente, como siempre, y de repente te encuentras rodeado de policías. Te detienen con violencia e insultos, apuntándote con una 9 milímetros o con alguna otra arma. Te ponen contra la pared, golpeando tu cara contra la misma. Un tipo que nunca viste en tu vida manosea tu cuerpo, te pregunta prepotentemente qué estás haciendo allí, a dónde ibas, te pide tus documentos, los cuales no llevas encima, te suben en el patrullero y te llevan para hacer averiguaciones. Llegas a la comisaría y te meten en el calabozo con un montón de gurises igual que vos. Esta es la crudeza que conlleva ser un gurí de barrio. La realidad es dura. Para los que tuvieron unos viejos laburantes que se rompieron el lomo para darle un techo, un plato de comida y algún juguete, tal vez tengan un desarrollo medianamente bueno. Aunque vean lo absurdo de la vida en esa cotidianeidad de ir a laburar como sus viejos por un sueldo de mierda para repetir la historia de los que siempre la sufren para llegar a fin de mes. Estos, si tienen un grado de capacidad de análisis crítico, se cuestionarán esa existencia sacrificada que se repite por generaciones y generaciones. Para los otros gurises, los que solo tuvieron palos, hambre, entre otras cosas, simplemente conocerán una manera de ser, agresiva, llena de violencia, rencor, resentimiento, pero razones sobran para que sean así, porque esta sociedad es quien los hizo ser lo que son, seres rotos. Estos gurises quizás se han criado juntos, tal vez uno contagia al otro en sus formas. ¿Serán los nuevos hombres que ocupen los calabozos de la cárcel, o serán los aquellos que piden, o directamente los que meten a otros hombres en las cárceles? La solución que se encuentra desde el poder será siempre la misma: más palos, más rejas, más jaulas, más control, todo esto para poder afianzar su necesidad de dominación. Los excluidos somos los que siempre recibimos la parte más cruda, los que ya están condenados de antemano. El gobierno progresista del Frente Amplio, y en particular el Ministerio del Interior, conducido por Eduardo Bonomi, están llevando adelante desde hace un tiempo a esta parte lo que se define como mega operativos policiales. Esto es, ir a los barrios estigmatizados como zonas rojas y hacer como un rastrillo cuando se lo pasa por el campo. Levantar todo lo que se ponga en su camino. La argumentación es que la delincuencia juvenil se está generalizando notablemente. Y esto debe ser detenido de alguna manera, como siempre, la mano dura, la represión. El ministro justificó esos mega operativos y dijo que estos apuntan a combatir los procesos de feudalización de la delincuencia organizada que tiene vinculación con el narcotráfico, los cuales tratan de controlar zonas de Montevideo y también del litoral, buscando desde ahí operar. También comparó esta supuesta feudalización de la delincuencia con los orígenes de las favelas brasileñas. La realidad es que el control del gobierno se pretende imponer en todos los ámbitos de la vida. Algunos compararon estos mega operativos con las razias que se realizaban no hace muchos años, donde te levantaban y te cagaban a palos, y por las cuales muchos se llenaron la boca en ese asqueroso oportunismo politiquero. Otros realmente con sinceridad lucharon para que ya no existieran estos operativos represivos. Eso fue por los años 80, mitad de los años 80, fines de esa década. O los detenidos seguimos siendo los mismos, gente de barrio. Pero parémonos a reflexionar un rato. Desde el poder se dice que el éxito está en que luego del procedimiento se mantenga una vigilancia y se mida si los delitos aumentaron o disminuyeron, dijo el ministro. Esta forma de razonamiento no nos sorprende de estos fieles seguidores del pensamiento autoritario, ya que para ellos se trata simplemente de una estadística que se solucionará con más control y no de un problema social profundo y agudizado por el sistema de vida que te dice tienes que tener, cueste lo que cueste, donde la mentalidad de imponerse es con la cual nos han enseñado a vivir y ahora ven que se le da vuelta a la tortilla. Pero también pensemos que la delincuencia es la justificante de la represión y que el narcotráfico que supuestamente combaten estos represores nace de su sistema. Porque seamos sinceros, ¿vos pensás que los milicos y en un grado más alto los políticos no tienen nada que ver con la pasta, o sea con el narcotráfico? Cuando dice la pasta es relacionado a la pasta base o la coca base. Está más que a la vista que esto es una excusa para criminalizar, perseguir y encerrar, o sea justificar su labor de verdugos, ya que este sistema es quien crea la delincuencia. Por eso nosotros decimos que este no es el verdadero problema, sino la consecuencia de un problema más profundo llamado capitalismo, Estado, sociedad, gobiernos, etc. Ahora la sociedad carcelaria, la cual ha creado el problema por su sistemático palo y palo, es la que se queja de que el golpe regrese. El frío duele en la piel y llega a los huesos. Un niño duerme tirado sobre unos cartones, su rostro cuarteado, su ropa andrajosa, lo miras con desprecio, corres la mirada, lo ignoras y continúas un camino. Es verdad cuando dicen que para violentar a alguien no hace falta golpear o insultar. El gesto más simple puede ser el acto más violento del mundo. Esta es la sociedad. Tal vez ahí nazca esta respuesta tildada como violenta, delincuencial. Luego aparecen los medios de incomunicación con su espectacularidad y apuntalamiento. Menores infractores, dicen en sus noticias, son quienes se encargan de alarmar a la población, hacen encuestas sobre la pena de muerte y por supuesto limpian el terreno para la tan cacareada ley de la baja de la edad de imputabilidad. Porque es más fácil echarle la culpa a los gurises mal llamados por el poder menores infractores, cuando en realidad Quienes gobiernan son un grupo de viejos que dictan las miserables leyes que protegen la propiedad, la especulación y la explotación que nos oprime. Mientras en la feria de Tristán Narvaja, un diputado llamado Fernán Amado, que pertenece al Partido Colorado y que forma el sector político Vamos Uruguay, el cual es hijo del excomandante en jefe del ejército e impulsado por el hijo del dictador Bordaberry, fallecido en la comodidad de su casa, está juntando firmas para que esa ley de baja de imputabilidad se apruebe, buscando así meter presos a los niños que tuvieron una vida de mierda para hundirlos más en la mierda que ellos han creado. Estos oportunistas, aprovechando la circunstancia, quieren sacar tajada de esta situación compleja, porque nosotros no negamos la realidad, no estamos diciendo que nos resbala las cosas jodidas que pasan en la calle, pero no seamos necios tampoco, seamos críticos con nosotros mismos, porque esta realidad se sustenta por nuestra resignación y por supuesto que el pedir más represión, mirar las noticias y putear contra la pantalla, firmar un papel para que los políticos hagan una ley que ni entendemos, o ir cada 5 años a meter una papeleta en una urna delegando nuestra vida a unos individuos que se encargan de decidir el cómo será esta, es más fácil que asumir nuestra responsabilidad en el conflicto que significa la vida misma. Ahora, el partido de gobierno, el Frente Amplio, para tapar el ojo pinta en los muros ningún pibe nace chorro, para dejar tranquilo a sus lectores, cuando son ellos los que protegen, justifican y sostienen este sistema podrido, que hace que los gurises salgan a chorrear. Esta frase es real, pero lo que es hipócritamente absurdo es quienes pintan estas consignas, estos populistas de mierda, movimiento de parásitos policiales por el MPP. Recientemente aprobaron en el Parlamento mantener los antecedentes de los menores por 2 años, una propuesta impulsada por el Partido Socialista, como también la compra de nuevas tecnologías para controlar y reprimir, entre tantos otros decretos y leyes que reducen nuestra libertad. Porque violencia es la televisión, violencia es tener una computadora y no tener para comer, violencia es que la gente se muera de frío, violencia es tener que ir todos los días a laburar para que otro se llene los bolsillos con tu sudor, violencia es que un viejo de mierda junto a sus alcahuetes que se llena la boca mintiéndole a la gente y hablando de justicia social, proteja a los poderosos, reprimiendo a los descontentos, violencia es que te persigan por trabajar en la calle, violencia es la foto de la diputada socialista Daisy Tourné bañándose mostrando la banalidad de su vida. Violencia son los milicos, unos tipos que se especializan en técnicas de tortura y asesinato. Y esta violencia no tiene fronteras, porque esto pasa acá en Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Chile, Paraguay y en todo el mundo. Porque el capitalismo está en todas partes. Es por esto que la lucha contra toda forma de dominación trasciende las fronteras que nos imponen. Si el poder no tiene fronteras, la solidaridad y la acción tampoco. Porque este sistema está corrompido desde su base, desde que existe, ya que unos dominan a otros e imponen su mentalidad mercantil, sacando tajada de todo lo que pueda generar ganancia. Porque no hacemos la vista gorda, decimos que para cambiar las cosas hace falta voluntad y responsabilidad. Insistimos en esto de que solo nosotros mismos, sin políticos, sin jefes revolucionarios, sin botones, sin vigilantes, sin alcahuetes, sin patrones, sin autoridad, podemos encontrar soluciones a los problemas que son nuestros, tomando así las riendas de nuestras vidas en nuestras propias manos. La solución a la miseria creada por este sistema de vida impuesto es el amedrentamiento, el generar temor a los posibles rebeldes, amenazándote con las cárceles, que es un asesinato en vida, y hasta la muerte, como por ejemplo a Nelson Touré asesinado en la seccional 15. Por esto, si eres joven y vives en un barrio al cual los que nos dominan han denominado zona roja, piensa que nosotros somos los nuevos explotados, excluidos, oprimidos, etcétera, y que solo la rebelión contra este sistema de vida, basado en el sacrificio para tener más cosas que no llenan los vacíos que genera esta forma de vivir, es una posibilidad y una necesidad, la cual solo nosotros mismos podemos desarrollar, si realmente queremos vivir libres, con respeto y experimentando las delicias del estar vivos, sin cometer los errores del pasado. Contra toda forma de poder, contra todo poder, por una vida libre, sin dominación. Un poco largo, pero bueno, estaba interesante con respecto a lo que pasa en otros sitios del mundo con respecto a eso, bueno, la represión de otros sitios más. Bueno, va a sonar Demolish Pain y después algo de información relacionada con dos presos en México. Es muy poca la información que hay por ahí, pero bueno, va a sonar ahora Demolish Pain, de Eterna Inocencia también, y ahí suena entonces Eterna Inocencia. Que sonaba por ahí Demolish Pain de Eterna Inocencia. Esto es Rebelión Animal Radio desde el 107.1 FM, Radio Resaca, Radio RSK. El sitio para poder escucharlo por internet también es radiorsk.info. Si no, el blog es www.rebelionanimal.wordpress.com. Alguna información relacionada con dos compas en México, que bueno, hay poca, no digo que poca información, sino que la gente a veces no se busca la vida un poco para enterarse de esto. Y bueno, son dos chicos, llegaron a ser 3-4 personas presas por determinadas movidas, y de momento están presos Braulio Arturo Durán González. Lo saqué de la página de la Cruz Negra Anarquista de México, que es abajo, el sitio web es abajolosmuros.gimdo.com, y ahí bueno, buscar a ver relacionado con gente presa. El caso de Braulio Arturo Durán González dice acá: un compa Vegan Estrada y anarquista, preso desde el 24 de septiembre del 2010, acusado de daños dolosos por incendio, que es un delito grave que no alcanza libertad bajo fianza. Fue detenido por la policía ministerial de la ciudad de León, Guanajuato, cuando salía de su casa. Braulio tenía una orden de aprehensión por ser supuestamente el individuo que quemó dos cajeros automáticos del banco HSBC el 17 de septiembre del 2009, acción que reivindicaron ecoanarquistas. Actualmente Braulio permanece en el Centro de Rehabilitación Social de León, Guanajuato, esperando su condena. Bueno, se le puede escribir a xliberacionxbrauliox@riseup.net, y algo que viene ahí como a modo, digamos, de inicio sobre el caso de él. Dice: intento tragarme todos y cada uno de los muros que me rodean antes de que ellos me traguen a mí. También hay una carta por parte de él, que no me acuerdo qué fecha es. Es de febrero, y dice así la carta de Braulio Durán. Dice: la revolución va simplemente más allá de las palabrerías, actitudes, sentimientos. La revolución es la verdadera oposición al sistema dominador que día a día toma nuestras vidas para satisfacer su avaricia por tenerlo todo. Muchas veces solemos llenarnos la boca de palabras cuando nuestros propios actos demuestran lo contrario, y simplemente somos, o más bien nos transformamos en un número más, como los que vemos a cada instante, caminando como zombies, llenando un estatus social. La lucha antiautoritaria tiene como base la libertad y el completo dominio de nosotros mismos como individuos, luchando por lo que creemos es lo más preciado: la tierra, animales, los ecosistemas, nuestra propia libertad. La civilización es un complejo sistema de domesticación donde domina el poder, llenando las mentes de tecnología necesaria, destruyendo los bosques, devorando plantas, llenando de asfalto la tierra, terminando con millones de vidas, desapareciendo los lagos, contaminando los mares, donde nada importa más que su maldito dinero y el supuesto bienestar y seguridad que nos brindan. Esta no es nuestra naturaleza. Es por eso que tenemos que ser más determinantes, más persistentes, más congruentes y trascendentes. No solo querer cambiar las cosas con palabras, que lo único que hacen es engrandecer al enemigo. La lucha es más que palabras. A las palabras se las lleva el viento. La revolución no es posar en una ideología o en un estilo de vida solo para lucir alternativos y creer que la anarquía es un mugroso eslogan, luciendo parches y camisetas con lindas consignas, que al final de cuentas es hipócrita. Quizás suena raro hablar de evolución, pero realmente tenemos que dejar esas ideas reformistas y no quedarnos en la teoría. Ser anarquista de escritorio, lo más típico. Muchos liberacionistas se han enfrentado a la prisión, ya que los actos subversivos son tachados de actos terroristas. Otras veces se han encontrado con la muerte por el simple hecho de ir más allá de la simple teoría. Para esto ya nos tienen preparado un lugar, para los inadaptados, rebeldes, locos, que es la prisión. Pero como dijo un amigo, ¿que estar en la calle no es lo mismo que estar en un centro de readaptación social? Sumergidos en sus normas, marchando como unos tontos, robotizados, tan mecanizados, donde todos son trámites, procesos, restricciones, donde si intentas escapar, terminarás con una bala en tu cabeza, o si te, entre comillas, portas mal, te mandan congelado el castigo. Entonces me pregunto, ¿seguiremos con lo mismo por cientos y miles de años más, si es que el supuesto progreso no termina con todo antes? ¿Seguiremos soportando que terminen con nuestros sueños? ¿Seguiremos creyendo que no pasa nada? Esos malditos bastardos se preocupan por tenernos como marionetas, robándonos las ganas de destruir la realidad, asesinando nuestros sentimientos. Quizá hasta este momento no he cambiado nada para algunos, y hasta criticado sea, pero realmente no me importa lo que se diga, porque eso siempre ha existido y existirá. No pretendo hacerla de juez, tampoco quiero sonar como un autoritario, elitista, donde las cosas deben ser como yo digo. Simplemente hablo de lo que creo y veo en mi entorno. En este momento me encuentro preso, sigo peleando para que la realidad no sea esta, destruyendo el mundo aunque solo sea en mi mente. Yo por el momento trato de sobrellevar la cárcel, pero no adaptarme, que es lo que quieren. Sigo firme con mis convicciones y creyendo que es mentira, que en todas partes no pasa nada, cuando no es así. Como me dijeron un día, prefiero caer muerto antes ante los pies del enemigo que caer frente a los pies de nuestra propia resignación, que es la peor forma de ser vencido. Ya por último, quiero mandar un fraternal abrazo a los compañeros que me conocen y a los que no también, que estarán ahí presentes. No pretendo hacerme fama, eso lo aclaro. Solo es un saludo incondicional. Saludos también a los compas del blog hasta el final por hacer llegar este escrito. Por la destrucción del sistema tecnoindustrial y el sistema carcelario, sinceramente, Braulio. Y bueno, esto algo de lo que está relacionado con gente ecoanarquista, en este caso este chico Braulio. También está la situación de Adrián Magdaleno González, un compañero vegano y anarquista preso desde el 4 de febrero de 2010, acusado de atentar contra la paz social por una acción que ningún grupo reivindicó, cuando una bomba de gas butano estalló dentro de un vagón vacío en la estación terminal tasqueña, donde Adrián fue capturado por miembros de la policía bancaria e industrial. Fue llevado a los separos especiales en agresiones al metro, incomunicado por 8 días, torturado física y psicológicamente por policías judiciales y la policía de investigaciones, remitido después al reclusorio norte, donde ahora se encuentra. También fue acusado de daños a propiedad privada por la acción contra un Banamex en la delegación de Milpa Alta del DF en México el 25 de septiembre de 2009, donde un artefacto explosivo compuesto de botes de gas butano fue detonado en el área de cajeros automáticos, dejando daños de consideración, una acción que reivindicó más tarde la Alianza Subversiva por la Liberación de la Tierra Animal y Humana. Adrián fue condenado a 7 años y 11 meses de cárcel. Y también hay una carta en el sitio abajo de los muros.wordpress.com. Bueno, es un poco larga también. Mientras seguimos con el programa, va a sonar una banda stray que se llama Asamblea. La vida humana no es sagrada, hipócrita. Entonces suena Asamblea por ahí. Que hay algo Bueno, sonaba Asamblea ahí con La vida humana no es sagrada, hipócrita. Sigue sonando un poquito de fondo. Y la carta de Adrián Magdaleno es de... ¿Qué pasó acá? No me acuerdo qué fecha es de 5 de febrero de 2011. Y dice acá: un par de guantes color gris de tela, una bufanda negra, unas gafas oscuras y mi libertad física pendiente de un hilo fueron suficientes para convertir las palabras en acciones contra esta máquina que alimenta el progreso de la sociedad moderna, que con vanguardias tecnológicas han convertido el suelo verde en piso gris, han convertido el suelo azul en gris, han esclavizado al humano, a la tierra, la vida salvaje en todos sus complejos aspectos, la han deformado en algo vil y degradante. Las grandes corporaciones forman parte del engranaje principal del sistema tecnoindustrial, las mismas que se encargan de dominar la naturaleza del humano y de la tierra con los valores finalmente estructurados, como una fila de fichas de dominó y que se derriba con un mínimo movimiento. La naturaleza representa la última pieza. Estos valores e instituciones ponen en práctica desde antes que un humano sea engendrado, desde antes que un vegetal sea germinado, diseñados para ser parte del sistema. Hay quienes fuimos hechos con un defecto, al de no ser fieles a la máquina, somos piezas inservibles. Los que no tenemos a nadie, los que estamos dispuestos a perder lo que amas, de perder tu libertad física, de arriesgar hasta tu vida misma. No hay excusa, tomas cualquier cosa que esté disponible, no necesariamente C4, simplemente gasolina, pólvora y otro ingrediente adicional. El sistema me hizo muchas heridas, el sistema me lastimó tanto. Ahora le tengo rencor, ahora lo miro con fobia. Por eso sigo de pie frente a él como conflicto personal, solo él y yo, quien está a su lado. Quien esté a su lado, quien esté a su servicio, será también mi enemigo. Estoy preso y mi lucha ya no es contra el sistema. Ahora el sistema lucha contra mí. Tomo un suspiro y me resisto a cambiar. Me resisto a tomar la misma forma de las almas vacías que me rodean. Y lo digo porque me siento comprometido con el sistema. Estoy obligado a servir a la institución. No es suficiente con tenerme preso. Tengo que demostrar que me estoy readaptando, tomando cursos de superación personal, talleres para aprender un oficio para salir y ser parte del sistema y ser una persona alienada. Tengo una sentencia de casi 8 años. Puedo pasar 4 años aquí y todos pensarán que me doblegaron, mientras yo sepa que no lograron nada. Me fortalece para soportar el encierro y puedo reír pensando en el día que salga para seguir en la guerra. Aquí estás en la misma lucha. Aquí dentro es la misma sociedad compacta y exagerada en sus valores. Es una copia de lo que existe afuera. Me tienen en sus manos, pero no saben lo que aún tengo en las mías. Jamás podré acostumbrarme. Nunca me sentiré cómodo, como nunca me sentí cómodo afuera. No me hago el mártir, ni quiero que me vean así. Pero es muy difícil sobrevivir aquí, aunque me da el carácter que mantiene mi rechazo al actual sistema, que atenta contra la autonomía de todo lo que comprende a la naturaleza. Industrias que con su mera existencia han deteriorado a los ecosistemas y han causado una de las grandes catástrofes ecológicas más graves en el Golfo de México. Específicamente me refiero a la industria de combustibles fundamentales para otras industrias. Los daños ecológicos que producen las industrias no son lo único mal del sistema. También el estilo de vida que ha provocado el progreso tecnológico, suprimiendo las libertades humanas, ha sometido al humano a la detestable cotidianeidad y dependencia. Todo esto causa alteraciones en el comportamiento, alteraciones que son clasificadas por la ciencia, institución al servicio del sistema. Ahora vivimos trastornados a los pies del reloj, nos mantienen ocupados y a cambio de un sacrificio te obligan a someterte ante los valores del sistema. Eso o resístete y soportar la sentencia completa. Parece poco 8 años, parece mucho 8 años. Hacerle creer a esta institución que has modificado tus pensamientos y por consecuente cambiar tus actitudes antisociales y ya no ser un peligro para la sociedad. Una sociedad que nos odia, que bendice el momento de mi detención, ruegan porque pase el resto de mi vida en la cárcel. Malditos bastardos. Esta sociedad es la que mantiene vivo el sistema. Esta sociedad le exige su desarrollo sin considerar el grave desastre que causa el desequilibrio de la naturaleza en general. Hoy más que nunca, ponte la capucha, ataca las bases del sistema, ataca donde más daño le causes, ataca sus instituciones, infíltrate en ellos y corrompe, empuña la piedra, expande el fuego por doquier, que todo el progreso se vuelva ceniza. Estoy preso y eso se supone que se supone que no debo decir estas cosas, y lo único que les digo, sabiendo que interpretarán mis palabras correctamente viendo mi situación, es que tomen el camino apropiado, logren el cambio con acciones legales, pacíficamente y sin cometer actos ilícitos. La seguridad es lo más importante, de lo contrario es posible que lleguen a la prisión. Saludos. Que se expanda el fuego, conflicto total contra el sistema. Una carta que había hecho Adrián Magdaleno González desde el reclusorio norte del Distrito Federal México el 5 de febrero de 2011. En la web de la Cruz Negra Anarquista de México, abajo de los muros.wordpress.com, mucha información relacionada obviamente con México, pero también con solidaridad, digamos, internacional. Había dicho .wordpress.com y es abajo de los muros.gimdo.com. Y bueno, eso es lo que estaba leyendo ahora, por lo menos para estar un poquito al día de lo que pasa ahí, que en este caso con dos chicos ecoanarquistas, veganos los dos, y uno que sigue una ideología strike también. Y bueno, va a sonar, podríamos decir, dedicado a él, no sé, ni nos conoce ni nos conoceremos, pero bueno, nada, Strike Edge, A Tu Pesar, otra canción de Asamblea. Pensar lo que quieras, más o menos sería lo que dice la gente de Asamblea, pero bueno, nada, el lunes que viene, que es, hoy estamos 9, el día 15 de agosto se va a hacer un senador vegano benéfico, en este caso para Walter Bond, y hay un pequeño texto ahí que se va a mover por ahí también. Se va a hacer en el Centro Social Ocupado de la Carbonería, que queda en Urgel y Florida Blanca, de Urgel, del metro Urgel para abajo, digamos, es casi Urgel número 5, no, pero es bien fácil, Urgel y Florida Blanca, una fachada que está, un bloque que tiene 4 pisos más o menos, y si no, el metro San Antonio, y bueno, Urgel con Florida Blanca, desde las 9 de la noche va a ser benéfico para esta persona, Walter Bond, y el texto que se va a mover dice aquí lo siguiente. La historia de Walter Bond es la historia de un luchador por la libertad, a pesar de que los medios y la justicia utilicen términos como ecoterrorismo, el cual recientemente ha sido usado en el Estado español para definir actividades y a personas relacionadas con el movimiento de derechos de los animales. La lucha de Walter Bond está muy alejada de lo que se define como terrorismo, pues sus acciones no han causado la muerte ni el daño personal de ningún ser vivo. Al contrario, han supuesto la libertad de nuestros compañeros, los animales no humanos, que viven una vida esclava, en jaulas, separados de todo contacto con sus semejantes, todo para satisfacer los antojos egocéntricos de los consumidores especistas. Actualmente Walter se encuentra en prisión desde hace 2 años, cumpliendo una condena de 5 por el incendio de un almacén en una fábrica de pieles de oveja en Denver, pero se enfrenta a más cargos por incendios provocados reclamados por el lobo solitario del Animal Liberation Front, y también se le acusa de terrorista. Walter Bond se ha hecho, digamos, cargo, por decirlo de alguna forma, de algunas cosas que lo acusan. Y acá se ha leído alguna vez algún texto de él. Y bueno, a ver, estoy buscando en una página de internet el tema de... Bueno, acá novedad sobre Walter Bond, de julio, que sale en la silla de Crata. Y bueno, el grupo tiene una página web de apoyo, Walter Bond, que es www.supportwalter.org. Support es con doble P, es en inglés, pero bueno, es súper sencillo lo que sale ahí, digamos. Y bueno, hay desde camisetas que uno puede comprar para echarle un cable a él que está preso. Y dice acá una cosa, novedades, que es una novedad del 6 de julio, dice: últimas noticias sobre el preso animalista norteamericano. Y dice, en una audiencia que tuvo lugar dice acá el 6 de julio, Walter Bond cambió su declaración y se declaró culpable de los cargos que se le imputaban en relación con 2 incendios en negocios de la zona de Salt Lake City. La acusación aseguró que Bond prendió fuego en la tienda de artículos de cuero Tandy Leather Factory Store y en el restaurante Tiburón. El total de daños es superior a $10,000. Los 2 ataques fueron reivindicados por el Frente de Liberación Animal. Bond ya se encuentra cumpliendo una condena de 5 años tras declararse culpable en Colorado de quemar una fábrica en Denver, Colorado, una fábrica peletera. Un juez ha fijado la fecha de la sentencia para el 19 de septiembre, donde se enfrentará a una condena máxima de 20 años de cárcel y una multa de $250,000. Nada, tener en cuenta que en otros sitios también hay gente guardada, por así decirlo, gente presa, en este caso los chicos de México, y bueno, Walter Bond en este caso también, ¿no? Bueno, también está los 7 de Jack, hay bastante gente, digamos, que precisa una mano, por así decirlo. Estuve encontrando ahí por internet una banda que se llama The Band of Mercy. Bueno, Band of Mercy fue el primer nombre que tuvo, digamos, no sé si sería la banda de la compasión, misericordia, o la banda de la piedad, totalmente la traducción de Mercy, pero bueno. Y hay una banda de hardcore que la encontré por ahí. Y nada, va a sonar acá un par de canciones. La primera, Like Animals, y después de Way of Compassion, Band of Mercy va a sonar entonces. Esto sigue siendo Rebelión Animal Radio. Ah!

the right of all sentient beings.